El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Porque son las historias, las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. Celina Hernández nació el 4 de enero de 1955 en San Isidro. Terminó sus estudios secundarios en un colegio de monjas. Estudió inglés, medicina y se formó como docente siempre en el área pública. Ejerce la medicina desde hace 37 años con profunda vocación de cuidado hacia el otro. Su lugar en el mundo es Barrio Mitre en San Miguel Oeste. Sus libros favoritos son el ensayo sobre la lucidez, Todos los nombres, La bolsa de piedra, todos del autor José Saramago. En sus tiempos libres disfruta hacer ejercicio, bailar, cocinar y disfrutar tiempo libre en familia. Hoy nos visita en el estudio Darío y Maxi, Celina Hernández. Comenzando un nuevo Hechos de Historias para compartir muchísimas historias, en este caso con la gratísima visita de Celina Hernández. ¿Cómo estás, Celina? Muy bien, nada, esperando ser merecedora de tanta oferta de tiempo. Bueno, nosotros queremos hoy compartir parte de la historia de una referente aquí en la región en cuanto a la medicina. Sabemos que también estás colaborando este último tiempo en el programa de la Red del Encuentro, ¿sí? Ahí en Niñez en Revolución. Y bueno, hoy queremos arrancar desde que compartas con nosotros los que tengas ganas en función de tus recuerdos más gratos de la infancia, de cómo eran, a qué se jugaba, esas cuestiones que cuando uno vuelve para atrás dice, estas cosas tan lindas que me quedaron dando vuelta, los nombres, los olores, esas fotos que tenés de ese momento. Me encanta esto de lindo, porque aquellos que me conocen saben que no tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Lo enmarco en una educación muy rígida, muy hegemónica, autoritaria, donde la prohibición era la constante y la obligación y el deber eran el cotidiano. Entonces, en realidad, reniego bastante de esto de la infancia. Ajá. Sí, estuve siempre por una cuestión de decisión, finalmente, de mis padres, desde muy chiquita en instituciones. Entonces, que además era un gran esfuerzo sostenerlas, porque no eran eran colegios privados, pupila. Entonces, la verdad es que costaba mucha plata, pero ellos hacían un gran esfuerzo pensando, como nos pasa a todos los papás, que era lo mejor que me podían ofrecer. Así que no tengo buenos recuerdos porque en realidad estaba muy sola. Sí, no tengo mucha cosa linda. Si me hubiera puesto a pensar lo lindo de la infancia, creo que el deporte, porque en la escuela tenía mucha estimulación para lo deportivo, y es algo que me quedó para la vida. Entonces eso me da mucha alegría. Si tengo que pensar, desde los 5 años que yo tengo actividades deportivas. ¿Qué deportes hacías? Que disfruto. No, natación, hacía mucha gimnasia, no hacía actividades competitivas. ¿Qué pensaba yo? Que debe tener que ver con esto de la formación dentro de la escuela, porque era esto mucho del cuidado de lo individual, pero poco del contacto con el otro. Es más, una de las cosas que yo cuento es que jugábamos pelota al cesto, y la pelota al cesto es un deporte espantoso porque hay 3 zonas, el pase, el ataque y la defensa de un mismo equipo. Y vos tenés áreas, entonces no te mezclás, no es como el básquet que corres por toda la cancha y tenés esto y aquello y la picardía de la jugada y el intercambio. El que está de ataque tiene el defensor del otro equipo y entonces son 2 contra 2, el pase son 2 contra 2. Es de terror, o sea, no te tocas con nadie y no intercambiás, no existe esto, por ahí la agilidad y la picardía del conjunto. Así que no, nada, deporte competitivo cero. Y ahora que estamos en época de olímpico, yo ya le decía a Juli, claro, él decía, oh, mira cómo corren, oh, posta. Y le digo, claro, esto hacía yo, eso sí, ves, atletismo. Parecía corría al 4%. Claro, tal cual. Entonces, ¿qué haces? El otro te pasa el testimonio y vos corres, pero en realidad tampoco. No, una cosa muy rara. O sea, después cuando fui madre y mis hijos hacían deportes de contacto, empecé a descubrir estas alternativas. O, bueno, mi compañero de la vida que hace fútbol, creo que desde el embarazo de la madre, más o menos. Entonces, también, viste, disfruta muchísimo de lo que es el conjunto. Para mí eso estuvo vedado. Creo que estuvo vedado como actividad. Claro. Así que bueno, esto de la infancia te la debo. No había, resquicios incluso en ese lugar para juegos colectivos. Sí, todo estaba muy organizadito. Ajá. Entonces, bueno, con Dios me levanto, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y todos los santos. Entonces, ese era el, totalmente, el vos empezabas rezando y te acostabas rezando. Entonces, y todo estaba muy pautado. Y jugábamos de 2 a 4, concretamente te lo digo, ese era el horario de juego. Después había el turno tarde para las actividades hasta las 19. Después había que bañarse de 19 a 20, cenar de 20 a 20:30 y a las 20:30 todo el mundo en la cama. Y después a la mañana temprano, no sé a qué hora nos levantábamos, pero bueno, también todo muy regladito. Sí, los juegos colectivos, la soga, sí, la mancha, la escondida, esas cosas. Pero sí, no era... Sí, lo recuerdo como que, bueno, esta es la hora en que pueden jugar, jueguen. Estaba muy arreglado todo. ¡Oh, terrible! La monja durísima. Y bueno, y así fue. ¿Y la secundaria? No, la secundaria ya fue más, más relajada y yo ya estaba medio pupila, pero por una cuestión también familiar, los sábados y domingos estaba en el club, no en mi casa. Así que, bueno, también, mucho deporte. Y en la secundaria, en la época esa de la adolescencia, hice tenis, ahí jugaba bastante. Peloteaba, no, digamos, nunca una cosa. Pero bueno, sí, aprendí también a... pero nunca competí, pero siempre me moví mucho. Y el momento de la educación secundaria con la juventud, es el momento también donde uno empieza a tener alguna... rebeldías, ¿tenías algún tipo de rebeldías en ese sentido por lo que había pasado con la educación tan estructurada y te permitías algunas otras actividades a partir de ahí? Yo tenía mucha rebeldía, pedía muchas explicaciones pero no me las daban. Ajá. La respuesta era, ¿se puede decir? Sí, se puede. Bueno, allá voy. Ajá. Mocosita de mierda, vos sos muy chica para saber algunas cosas. Cuando crezcas ya las vas a entender. Claro. Esa es la frase que me quedó para la vida. Así que no tuve muchas respuestas, las encontré después. Y además me equivoqué mucho también. Porque cuando uno no tiene respuesta, la verdad es que es difícil poder reflexionar sobre las prácticas. Claro. Bueno, nada, todo es... parecería como que hay un solo deber ser, ¿no? Y esto es complicado también. Y leí por ahí que de pequeña tus muñecas no iban a pasear, ¿no? A la casa del tío, de la tía, sino que en realidad las curabas, las vendabas, las medicabas, ya venía eso medio de como... De toda la vida. Cuando tengo que pensar en juguetes, pienso en muñecas. Ajá. Y pienso que en realidad las operaba, les cortaba el pelo, siempre que investigaba bastante a las pobres muñecas, pero después también de operarlas las suturaba o las vendaba y las tenía todas internaditas y puedo recordar que las tenía todas en filita como si fuera un pabellón hospitalario. Ajá. Y bueno, esto y después que yo fabricaba con barro, con lo que fuera que había en la casa, con harina o con lo que potes con cremas y para hacer curaciones. Y otra cosa que cuando uno se revisa es que jugaba sola. Ajá. no había barrio. Ajá. Que todo esto uno lo puede porque vos crees que esto es así porque es lo único que conoces. Claro. Cuando me toca después compartir historias con mi elegido, él tenía en la calle, bueno, nada, era el barrio, era la casa ampliada, entonces jugaban a la pelota en la esquina y los pibes del barrio era la gran familia. Entonces esto, el poder escuchar que había unos otros que jugaban de manera diferente y sobre todo por lo compartido en forma permanente. No tengo amigos de la infancia, claro, ni tengo un barrio, eso no. Y pero esto de vendarlas, de medicarlas, de investigarlas, las muñecas, ¿de dónde lo sacabas? No tengo la menor idea. Es más, lo más grave es que yo tengo una hermana de 6 años más grande que tenía una Marilú de porcelana, de esas muñecas que van a nada, y le corté el pelo y le hundí los ojos, así que sí, buscando ver qué podía ver, claro, más allá de la... Sí, sí, tengo así, recuerdo, pobre, mi hermana me soportó, pobrecita, porque claro, yo era, no, ella era una princesita, claro, y yo era un desastre, bueno. Ya, no sé, che, dónde empezó esto. Sí, yo lo cuando... ¿Venía con vos? Y así me salió así, sí, claro, se me dio así. Y además siempre que iba a estudiar medicina, siempre iba a estudiar medicina. No, ¿nunca lo dudaste? No, iba a ser doctora para ayudar a la gente, eso era lo que decía en aquel edad. Sí, por ejemplo, nunca se me ocurrió ser monja para ayudar a la gente o, qué sé yo, ser maestra. Yo iba a ser doctora, o sea, esto estaba clarito. Porque yo me acuerdo en una de las tantas terapias, ¿por qué estudiaste medicina? Y yo dije, no era otra cosa que medicina lo que a mí se me ocurrió a lo largo de la vida. Claro. No había otra cosa. No te lo había dicho nadie, aparte. No, mi papá no era, nadie era médico de nada, ni no, para nada. No, así salió. De hecho, soy la única en los alrededores de la familia. Nadie hizo nada que tenga que ver con la medicina. Estamos charlando con Celina Hernández y vamos a ir a la primera canción de Astor Piazzolla, Libertango. ¿Por qué elegiste esta canción? Elegí porque el tango evoca la presencia de mi papá. Ajá. Y en realidad a mi papá no le gustaba Piazzolla porque era un transgresor del tango, ¿no? Él era más del tango clásico. Pero a mí el tango clásico me da mucha melancolía, porque el tango clásico tiene también letras, y son tristísimas las letras de los tangos. Siempre se le murió, se le piantó la mina o le pasó. Entonces, y en Piazzolla encontré yo la forma de recordarlo a él. No es que él le gustara Piazzolla. A mí me gusta recordarlo a él con Piazzolla. Vamos a recordarlo juntos entonces escuchando Libertango. Estás escuchando Hechos de Historias. Pasaba Libertango de Astor Piazzolla. Estamos charlando con Salina Hernández y bueno, veíamos que la cuestión de la medicina venía desde pequeña. En la secundaria se fue reafirmando esta vocación. ¿Con qué orientación saliste de la escuela secundaria? Perito mercantil. Ah, porque en realidad mi papá era una persona que se dedicaba a lo contable. Ajá. Y a mí me pareció que iba a poder trabajar y estudiar. Entonces, cuando llegó la hora de elegir, elegí perito mercantil para tener un título que me permitiera trabajar. Uh-huh. Pero no, después con medicina no se puede. Es un, por lo menos no con la carrera con la como yo la cursé. Claro. Que fue así muy, digamos, full time, dedicación uh-huh. exclusiva, muchas horas. Así que bueno, nada. O sea, terminaste perito mercantil y no trabajaste de eso. No, solo recién trabajé cuando me recibí de médica. Ajá. Así que pura chacha era el perito claro. mercantil. Pero bueno, aprendí a taquigrafía, que después me sirvió para tomar apuntes claro. y a escribir a máquinas, qué sé yo. Y empezaste inmediatamente la carrera de medicina. Sí, sí, sí. ¿Estudiaste en la UBA? No, en la Universidad del Salvador. Ajá. Yo fui claro, a la venías, bueno, claro. Venía ¿Dónde iba a ir la claro, nena? Fue, claro. No, nada de política, todas esas cosas. Claro. Así que no, me quedé, fui a la Universidad del Salvador. ¿Y en cuánto tiempo te registraste? ¿Hiciste la sí. carrera en el tiempo estipulado? Sí, sí, me recibí a los 23 años. ¿Te dedicaste años. A eso? Sí, sí. ¿Y desde ahí tu primer trabajo? El Hospital Castex, que es donde empecé a hacer la concurrencia. Primero hice un año de internado uh-huh. en la rotación por las 4 clínicas básicas y después me quedé en clínica médica uh-huh. y empecé ahí a transitar todo lo que era la actividad hospitalaria. Y estaba leyendo que tu lugar en el mundo es barrio Mitre, en sí. San Miguel. ¿En qué momento llegás? ¿Cómo se claro, es? Y en realidad esto tiene que ver, nosotros éramos médicos del Hospital La Arcade, uh-huh. hacíamos guardia los días lunes y después hacíamos 4 días más de 6 horas, sala y un día de consultorio. Y aparece la efervescencia, por suerte, por derrame de Almata y su atención primaria de la salud uh-huh. para promoción y de la salud y prevención de enfermedades. Y entonces hay una decisión político-estratégica de tener áreas programáticas en los hospitales de los centros de salud o centros periféricos. ¿No? Una contradicción, porque era centro, pero era periférico. Bueno, claro. Y ahí estaban las salitas. En el ex general Sarmiento, allá, en el año 83, 84, había 15 centros de salud. Y Barrio Mitre era uno. Entonces empezamos a pensar desde el servicio de clínica médica que estaba bueno salir a rotar, aunque fuese un día, a estos centros de salud para aprender a trabajar de otra manera, no solo en el internado, en el paciente internado. Uh-huh. Y lo que a mí me ocurre particularmente es que yo estaba en la sala de clínica hombres y veía pacientes con cáncer de pulmón y cáncer de próstata, terminales en general, veía pacientes vasculares de infartos al corazón o al cerebro y veía complicaciones de alcoholismo crónico en cualquier aparato y sistema del cuerpo, desde enfermedades neurológicas, cardiológicas, tubo digestivo, hepatitis, cirrosis, lo que quieras, piel, cualquier cosa. Entonces, todos estos pacientes eran en realidad pacientes muy evolucionados en sus enfermedades. Y lo que yo sentía es que no me sentía útil, porque decía, uno los compensaba y seguramente se entregaba de la mejor manera. Pero para mí era muy insuficiente, porque decía, esto no estamos resolviendo nada. De hecho, tenían los alcohólicos, sobre todo, muchas repetidas internaciones, porque uno los compensaba, pero volvían a la adicción y después se descompensaban de nuevo. Entonces, esta cuestión para mí era muy dolorosa, porque decía, esto es una pérdida de tiempo, hay que salir a buscar el antes. Yo decía, tenemos que trabajar para que la gente no llegue a este para estadio. Evitarlo. Claro. Uh-huh. Igual, no, está bien que era así, era necesario hacer ese salto cualitativo, porque yo hoy veo que en realidad había mucha sobredosis de omnipotencia, porque uh-huh. era como salir He-Man y ahora voy allá y resuelvo todo. Pero bueno, después uno aprende, ese fue mi lugar en el mundo, porque ahí me vi yo. pude hacer lo que a los antropólogos llaman etnografía, que es que vos estás en el lugar y recién ahí cuando estás rodeadito y haces las cuadras de barro todos los días y no tenés el mismo agua que los vecinos no tienen, o la tenés contaminada igual que él y tenés la luz colgada y entonces no andan estufas, o si prendiste la esterilizadora no andan nada más, y etcétera. Digo, esta cuestión fue impactante porque no tenía nada que ver con mi historia, que fue una historia de vida muy confortable. Y para mí fue un desafío. Me hice muchas preguntas y ahí es donde empecé, sinceramente, a buscar estrategias diversas, múltiples, que estaban cada vez más alejadas de la medicina, aparte. Porque yo podía recordar que cuando mis pacientes iban de alta en de clínica médica, yo en una hoja grande, y bien como correspondía con la letrita legible, en cursiva, escribía todas las indicaciones, incluida la dieta. Absurdo total, porque después en Barrio Mitre aprendí que los pacientes no leían con alguna suerte, claro, imprenta mayúscula, que por supuesto jamás iban a comer lo que uno iba a sugerir para la salud, y menos iban a comprar los medicamentos. Y además iban a repetir todos los problemas sociales del contexto, las limitaciones, para lo cual se iban a volver a descompensar. El poder estar ahí me permitió a mí verme en la sala de clínica tan de delantalcito y tan pulcra y prolija, tratando de ayudar a este otro que en realidad le se llevaba una lista de problemas. Pobre, yo decía, pobre tipo, ¿no? Que encima le tenga que decir yo, mira, él pensaría todo lo que no voy a poder hacer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, empecé a trabajar allá y fue espectacular. Fue una experiencia maravillosa, Barrio Mitre, porque estaba todo por hacerse, pero ahí aprendí lo que hasta hoy sostengo, que es lo del contrato social. O sea, esto en la relación médico-paciente, ¿no? Usted dígame qué es lo que quiere, qué es lo que puede, y entre los dos hacemos un plancito y vamos viendo, ¿no? Bueno, esto, usted quiere sentirse mejor, yo tengo alguna información de cómo podemos hacer. Ahora vamos a ver de todo lo que usted quiere, qué es lo posible. Y vamos trabajando. Y bueno, una de las cosas que yo tenía y que atiendo hasta hoy son pacientes diabéticos, pero el diabético, el adulto, el que es obeso, bueno. Bueno, hay mucha desinformación. Entonces organizamos un club de diabéticos. Y que se sostuvo. Yo tuve una paciente, Wenceslada Gamarra, que a los 11 años tuvo asistencia perfecta. Su ficha era nuestra guía de cuántas veces nos habíamos reunido, qué día y cuánto tiempo. Ella no había faltado jamás a esos encuentros. Y esa mujer y tantas otras, que llegaron a ser un máximo de 42, hombres había dos, mujeres el resto. Organizamos una red y entre ellas la georreferenciación. Todos sabíamos dónde vivían todos. Entonces, cuando alguien faltaba, decía, yo puedo pasar por la casa y averiguar por qué no vino. Hacíamos las tarjetitas para recordarle que lo estábamos esperando. Cocinábamos en la salita. Festejábamos los cumpleaños del mes. Y entonces traíamos todo. Por supuesto, adecuado para diabéticos. Entonces, todos se esmeraban por presentar sus platos. Y ahí es donde aparece en mí esto de los postres, porque como era lo más caro por la fruta o los quesos, yo siempre proponía llevar el postre y hacer postres que no aumenten la glucemia. Claro. O saber que podías comer una pequeña porción, frases y like, concepto de porciones, y después caminar y hacer gasto calórico, y realmente no había que padecer tanto la culpa de haberse comido el postre. Sí. Bueno, fue espectacular. Ellos mismos llegaban y todo el mundo se pesaba, se medía, se tomaba la presión. Todo esto era socializado, nos juntábamos en un salón en la parte de atrás del centro, y además intercambiábamos los análisis. Uno miraba el del otro y así le decía, vas bien, vas mal, hiciste esto, aquello. O sea que la información que empezaron a tener de su enfermedad y el cómo resolverla entre todos. Después todo el mundo en patas, porque nos revisábamos los pies, porque el cuidado de los pies es clave, porque es un tema de mala circulación, que es un signo de alarma significativo en diabetes. Entonces todo el mundo en patas, que ya quedaba en patas porque había pasado por la balanza. Bueno, nada, fue una experiencia maravillosa y la sostuvimos años de años, años de años. Yo tenía una paciente que, como hacen los es terrible. No, para operarle esa ventración, usted baje 20 kilos. Ahora, yo así nadie la va a operar, ¿viste? Entonces iba la pobre mujer. Terminó ahí, claro. ¿Qué hacía? Se ponía una tablita para sostener la ventración y se ataba. y con eso, y así la conocí. Bueno, por supuesto la dejamos sin tablita y sin panza, porque se operó y bueno, montones de cosas, y así, no sé, bueno, podría hablar horas de esa experiencia, pero fue espectacular, porque el otro protagonizaba su cuidado. Sí, pensaba en una especie de concepto de medicina social, ¿no? Pero, tal cual, usted lo ha dicho. Esta cuestión... Sí, sí. De la participación, de la promoción, del cuidado, de la prevención, pero además colectivo, claro. Porque era ni siquiera el cuidado individual, porque así, ¿cómo surge esto? Porque yo veía que había atendido el paciente número 1 y el paciente número 15, que había dicho toda la mañana lo mismo, y dije, no, vamos a agrupar, ¿no? ¿Qué va? Cuando, aparte, las estrategias culinarias, como las mujeres decían, no, porque ahora está barato esto, aquello, y se prepara de tal o cual manera, y te digo que en la década del 80 no había redes, no había WhatsApp, no había Google, claro. No había un pito a la vela. Entonces, en realidad había mucha inventiva, pero el intercambio desde la cultura, porque además era una colectividad con mucha presencia de paraguayo. Bueno, nada. Y los premios eran el que había bajado más de peso o el que había logrado glucemias normales durante un tiempo determinado o el que había logrado bajar la presión. Se llevaba en el premio que era, o por supuesto, un kilo de arroz integral o medio litro de edulcorante o lo que fuera, premios que ellos mismos iban decidiendo que siempre tenían que ver con la comida. Pero no, fue espectacular. Eso por decir algo, eso es un aspecto de lo tantísimo que hicimos, porque con embarazadas, con adolescentes, con asmáticos, que jugábamos con globos en la sala de espera, todavía se acuerda, porque a veces tenía que ir los sábados y llevaba a mis 5 chicos todos a la salita y jugaban con los mezclábamos todo, por supuesto, inflábamos globos, desinflábamos, bueno, nada, no, una fiesta. Ahora, esta visión sumamente interesante de la medicina no es muchas veces compartida, incluso a veces es hasta resistida por propios médicos. ¿Tuviste algunas dificultades con colegas en el trabajo en el Arcade o en Barrio Mitre por tener esta práctica o estas ideas de trabajo? Sí, la primera cuestión que yo tuve fue el miedo, porque yo empecé yendo a un horario compartido ahí. Fui unos meses y cuando vi que realmente me fascinaba estar ahí, pedí el pase, pero me agarró la angustia de pensar que estaba sola, porque yo era la única médica clínica, porque había pediatras, había ginecóloga, partera, dentista, pero... Y en el hospital vos es al revés, en la sala de clínica toda la mañana tenés recorrida de sala, tenés Ateneo, presentás casos. Bueno, entonces lo fui a ver en ese momento mi jefe, el doctor Tenenbaum, y le dije, ¿y ahora cómo voy a saber yo si me equivoco? Digo, ¿quién va a monitorear lo que yo haga como médica? Nadie. Y él me dijo, el paciente te va a monitorear, porque si anda bien o anda mal, te lo va a poder decir. Dice, esa es la ventaja. Todos tus pacientes van a vivir 10 cuadras a la redonda del centro de salud y vos le vas a poder decir, venga mañana, venga a la tarde, o quédese acá, que lo voy a nebulizar y lo vuelvo a escuchar más tarde. Entonces me dice, esa es la ventaja que vos tenés, que a nosotros nos pasa. Justamente en el hospital, cuando vos querías hacer un seguimiento de paciente ambulatorio, ver dos veces en una historia clínica, con una historia clínica de un paciente, eso es la aventura, la del oro, era imposible. Porque o se extraviaba la historia o el paciente nunca conseguía el turno con el mismo médico. Espantoso eso, no había vínculo. Y acá en el barrio era al revés, era impresionante. Que eso de generar la pertenencia es tan rico para el vínculo. Y el paciente, cuando, por ejemplo, yo llegaba ahí con el autito, ¿no? Y me veía. Yo ya sabía que y me lo decía la gente, yo ya sé que está el autito, ya me siento mejor, estoy tranquila, porque sé que usted llegó. Era una cosa, era no lo que yo me he llevado de ese lugar, no tiene precio. Ahora te vamos a preguntar un ratito qué aprendiste vos también, ¿no? Del trabajo allí en Barrio Mitre. Pero antes vamos a escuchar la segunda canción del programa que has elegido, que es de Joan Manuel Serrat. ¿Por qué Poema de Amor? Porque yo tenía 9 años y mi hermana 15 y su novio, que hoy es su marido, y mi hermana tiene 66 años, así que está recontrísimamente casada y tenía razón. Él le regaló a ella Poema de Amor y ahí lo conocí yo a Serrat. Tenía 9 años cuando lo escuché por primera vez y me marcó, se ve que me pareció muy cálido y después empecé a escuchar otras letras de Serrat, bueno, por supuesto, de todo lo que hace a Miguel Hernández, todo lo otro, lo social, que fue maravilloso, pero sí, fue mi primer La primera vez, la primera vez que escuché a Serrat. Pero no era mi novio, era el novio de mi hermana. Claro. Pero igual era poema de amor, sí, ¿no? La canción. El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor para ti. Mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino y mi carreta, mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza, mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza, mi fuente, mi sed, mi barco, mi red y la arena donde te sentí, donde te escribí mi poema. Por FM Tincunaco, Hechos de Historias. Pasaba la canción Poema de Amor, que yo no la conocía, conozco mucho de Serrat, pero esta no la había escuchado. De Joan Manuel Serrat, seguimos charlando con Celina Hernández. Te preguntaba justo antes de compartir esta canción de Serrat, lo que aprendiste. Vos llevabas todas estas propuestas que, bueno, rápidamente la comunidad fue incorporando, adoptando, que además esta cuestión, ¿no?, que la devolución inmediata de que si les gustaba o no, la tranquilidad del auto, la participación en el grupo. ¿Y qué te fuiste llevando? ¿Qué fuiste aprendiendo de la comunidad de San Miguel que seguramente no aprendiste en la Universidad de Medicina? ¿Qué te fueron enseñando? Nada, claro. Aprendí sobre respeto, aprendí sobre dignidad. Aprendí, era yo, por ejemplo, se largaba a llover y yo en casa decía: ay, pobrecito mis pacientes, cómo estará fulana, mengana, esto, aquello, ¿no? Siempre fui sensible por el problema del otro, ¿no? Creo que por ahí escribí lo del padeciente. Pero en realidad me di cuenta que el hospital tiene un trato bastante deshumanizado de lo que es la medicina. Y creo que ahí aprendí la medicina que yo quería ejercer, que era estar al lado del otro. Y darle al otro de todo lo que yo supiera, de la mejor manera, que hay que amasarla la manera, hay que amasarla, el no bajar línea, ¿viste? Tenía una vez una pediatra muy bien formada, hermosa chica, y le dice a la mamá, porque si su hijo se enferma de cólera, la culpa va a ser suya. Y entonces yo entré a la mochila inmediatamente. Claro, yo entré al consultorio y digo, no, mire, no, a ver, trabajemos esto, pensá. Bueno, entonces digo esto, la verdad es que la culpa del cólera no la tiene la gente. Claro. La otra era, digo, estas cosas que me impactaban de ver cómo veníamos deformados, porque era una excelente pediatra, muy entregada, muy honesta, muy cumplidora, comprometida. Pero el enojo, ella decía, ¿a vos te parece? Estuve en la ENEO, ella era residente en ese momento, y estuve en la ENEO. Y entonces, esto es así, nosotros tardamos 2 meses en que este bebé pueda estar de alta y ahora lo voy a mandar a la casa para que haga una hipotermia y se muera. Esa madre tiene que ser responsable. Y, claro. Y yo digo, bueno, a ver, pensá dónde se va ese bebé. Claro. A lo mejor hay que tenerlo 1 mes más en el hospital para que pase el frío. Digo, esta cuestión de que en el hospital hay pautas muy rígidas, muy rigurosas, de lo que significan los famosos parámetros de normalidad. Y entonces resulta que, claro, no son aplicables al contexto social. Y esto era una lucha intestina. Dos cosas nos pasaban. A los centros de salud venía la gente castigada. Sí. La que tenía problemas en el hospital, problemas de incumplimiento de todo tipo. Y como no se echaba a nadie, lo que se hacía era trasladarla a un centro de salud. Entonces la gente venía enojada y además con muy mal perfil y además por haber tenido problemas de vínculo con los pacientes. Así que eso era lo que a nosotros nos tocaba. Remontar eso y poder construir un equipo. Yo llegué a tener en el centro de salud 18 profesionales. Y la verdad es que profesionales, la mucama entraba una hora antes para prender la salamandra. Nina Leguizamón. Y ella decía, yo prefiero, doctora, porque imagínese, la gente hace la cola afuera, con el frío, con las criaturas. Yo me vengo una hora antes, soy una mujer grande, no tengo problema en mi casa, dejar a nadie me llora. Eso lo aprendí de ella, nadie me llora, ¿no? Yo lo digo ahora, nadie me llora. Y se venía una hora antes y prendía la salamandra para que esas mamás puedan, las embarazadas, porque ¿quiénes van a la salita? La gente que va es porque necesita atención. Entonces, esta cuestión humillante de andar con las miserias a cuesta. Ahora la vida me devuelve que una colega en Suteba me dice, trabajo donde yo trabajaba, en el Podestá Barrio Mitre. Y yo le digo, no me digas que trabajás ahí. Digo, ¿qué tiene Podestá que no tiene nadie en todo General Sarmiento? Y ella me dice, y no sé, ¿qué tiene? La mejor vereda. Mire, 5x12. Y te digo, el año pasado, mirá que estamos hablando 30 años, pasaron la misma vereda, no tiene una baldosa floja. La hicimos nosotros, porque era barro, era todo, era... ¡Bah! Entonces dije, yo acá no vamos, y la salita era chapas y maderas y todo así. Y enganchados con la luz y todo así. Y entonces yo dije, la gente tiene se elige lo que se conoce. Entonces, si vos siempre estuviste así, la gente en el centro de salud expectoraba, tiraba en el piso y arrastraba el pie para que penetre en la expectoración, porque venían de pisos de tierra donde haces así y la expectoración desaparece porque es de tierra, pero nosotros tenemos baldosa. Entonces digo, ¿qué voy a decir? Salí de acá, que no, ni se me ocurre que le podría decir, más que explicarle que puede espectorar en otro lugar, que yo le voy a ofrecer, que hay cosas descartables, que va a poder higienizarse. Pero si no lo conoce, si nunca lo tuvo, si nadie le dijo, ¿cómo que? Digo, nadie nació sabiendo. Entonces, bueno, esto, desandar todo el tiempo. Y entonces yo los dejaba que llegaran al centro de salud, los castigados, que tuve muchos, y les daba el tiempito de cómo iban a trabajar, esto, bla, bla, y le preguntaba qué necesitaban para trabajar, y entonces venía la pinza para biopsia de cuello uterino, la no sé qué, el colposcopio. Bueno, nosotros hacíamos todo, conseguíamos, porque ese es otro gran capítulo de la generación de los recursos, pero bueno, también hacíamos todo. Y le conseguía. Y entonces después yo al mes le decía, bueno, ahora pensá, vos podrías hacer algo para trabajar prevención, en lugar de hacer la biopsia del cuello porque probablemente tenga un cáncer. podríamos hacer otras cosas. Y entonces empezamos de, y de a poquito empezaba a trabajarse el antes. En cualquiera de los que estaban ahí, trabajábamos el antes. O sea, ¿cómo podemos hacer desde lo que conocemos para que la gente se enferme menos? Y se lograba. Uh-huh. La verdad, bien, sí, bien. Que creo que eso también es uno de los recuerdos más hermosos. Sentir uh-huh. que pude ser, que contagiar esto de la transformación del modelo médico hegemónico, ¿no? Uh-huh. Que es el medicalizante, cientificista, biologicista. Pero sigue esta tensión, ¿no? Todavía hoy, entre estos dos modelos, estas dos formas de entender, ¿no? La medicina. Sí, de hecho, que la medicina general, que es hoy la que forma médicos para patologías ambulatorias, para poder estar en los centros de salud, para atender diversidad de edades, uh-huh. o sea, puede atender una embarazada, un niño, y puede atender un adulto y un adulto mayor, están formados para las enfermedades que son ambulatorias y para signos de alarma y para control de evolución. Bueno, que también es una disciplina nueva, no es que la medicina general es tan vieja. Y está, cuesta mucho, sí, está bastante divorciada de lo uh-huh. que es el ambiente hospitalario, cuesta mucho. Vos derivabas desde un centro de salud al hospital, siempre te miraban torcido. A mí esa parte no me había costado, no uh-huh. tuve que pagar derecho de piso porque yo venía del hospital. En realidad me fui desde el hospital, lo cual allanaba bastante. Yo uh-huh. tenía mucha puerta abierta en el hospital, toda la puerta abierta. Pero sí, la verdad es que había mucho prejuicio. Sí, eso sigue estando. ¿Cuántos años habías trabajado en el hospital antes de llegar al centro de salud? 10 más o menos. Un montón tenías. Sí, estuvimos muchos años. Sí, alcanzó para darse cuenta de que era lo que uno quería. Otro era el tema de... ¿Te sentías más conforme en este otro lugar, digamos? Mucho. Que... Sí, yo hacía en el Arcade, igual hay una etapa, que yo iba recontenta en el Arcade, uh-huh. porque cuando vos recién te recibís, tenés esta cuestión omnipotente y resolver es hermoso también. Entonces vos llega el paciente hecho percha y vuelve una descompensación diabética uh-huh. y está gravísimo y vos le podés ofrecer lo que necesita y se recupera, eso es muy gratificante, la verdad que eso es cierto. Es mucho más gratificante que trabajar en el barrio, porque el barrio te cachetea todos los días y todos los días tenés los mismos problemas y agravados. Yo decía muchos años en Mitre que lo que lamentablemente no podía perder era la capacidad de asombro. Eso era terrible, era un dolor terrible, pues yo decía... Me acuerdo que a nosotros nos tocó la época del HIV y yo decía... Y ahora también esto. ¿Y qué vamos a hacer con esta gente? Hasta que, bueno, si la barrera sí o la barrera no, pero ¿cuánto tuvimos que transitar la iglesia incluida? ¿Cuánto para que se creyera que el método de barrera era algo que te podía servir para cuidarte? ¿Cuánto y cuántas vidas? Sí. Fue terrible, fue muy difícil. Y si a las embarazadas sí o no, que si correspondía, que el informado, que el no informado. Mucha cosa en contra y mientras tanto vidas. No, bravo, muy bravo. Eso, el no perder la capacidad de asombro. ¿Y con quién te aliabas en esta tarea? Porque una tarea titánica, esto que decís, ¿no? El barrio te cachetea todo el tiempo, más en este rol. En los barrios necesitamos siempre respuestas urgentes en varios aspectos y uno de esos tiene que ver con la salud, ¿no? La educación, la salud, los servicios básicos, ¿no? Elementales, pero la salud está dentro de la prioridad en cualquier barrio y te cachetea todos los días. ¿Con quién te aliabas en esta tarea de desarrollar esta estrategia? Claro, nosotros lo que hacíamos era articular con educación. Ajá. Mucho. En realidad, la anécdota es que viene una vez una mamá y me dice que quería que fuera a la escuela a hablar porque había tenido un problema su hija. Entonces fui, y es así. Dice, la maestra me cuenta que la chica de séptimo grado se paraba y decía, señorita, señorita, ¿qué ser virgen? Y la maestra decía, quédate quieta, fulanita, seguí con la tarea. Señorita, ¿qué ser virgen? Bueno, si no te quedas quieta, vas a la dirección. Señorita, ¿qué ser virgen? Anda a la dirección. Va a la dirección, la directora le dice, ¿qué es este...? Ser virgen, por eso estoy acá, porque quiero saber qué es ser virgen. Claro. Entonces la directora le contesta, al baño se van a hacer las cosas que se hacen en el baño, a la escuela se viene a aprender. Entonces no le responde. Pero ella quería aprender, además. Claro. Entonces va y le pregunta a la mamá qué es ser virgen. Y entonces la mamá le responde, no sé, pregúntale a tu maestra. Claro. Bueno, se cerraba el círculo. Se cerró perfecto y apareció que vamos a preguntarle a la doctora del barrio a ver si nos puede explicar qué es ser virgen. Bueno, entonces fui a la escuela y ahí esa fue la primera con la que trabajé de manera maravillosa. No existía el ESI ni nada que se le parezca en la década del 80. Y de ahí sumé otras escuelas. Barrio Mitre tenía 4 con números diferentes los de ahora, no vale decirlo, pues porque no nos confundiríamos, pero y además con muy buenos gabinetes, excelentes, con los que hoy conservo amistad hasta la fecha, y que entendieron. Y es más, en una de ellas, con el gabinete que tuvimos, pudimos hacer un seguimiento de 4 años de chicas no embarazadas en la escuela. O sea, que llegamos hasta tener una consejería una vez por semana, 2 horas en cada escuela. No, trabajamos un montón, pero era posible, porque si vos trabajás el antes, era así de fácil. Manejar la información, que no puede faltar, pero el acompañamiento, cuando aparezca el problema, que tenga a quien preguntarle. Claro. ¿No? Esto es genial, era así de sencillo, pero había que estar. ¿Qué es lo que yo digo? Cuando llegaban a trabajar los castigadores, decía, atención primaria es ver, oír y callar. Entonces vos, deja que el otro te cuente lo que le pasa, escúchalo bien, dale su tiempo y no hagas juicios de valor. No es porque es un mugriento, ni un muerto de hambre, ni un ladrón, ni porque no le interese. Básicamente que no puede. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Y y en ese marco de respeto es que se empezó a construir. De hecho, nosotros fuimos epicentro de saqueos en el año 89, que estaba el Susú en esa época, ¿no? Era el Susú, después fue el Chivo, después eran 500 supermercados, pero ya ahora son blindados. Pero bueno, en ese momento. Y entonces, vos es que nosotros era Barrio Mitre, que nos vinieron a visitar de la Cruz Roja de Suiza. Y lo saqué cagando y le dije al tipo, yo no le voy a hacer una visita guiada de cómo viven los pobres. Si usted quiere al barrio, vaya usted al barrio. ¡Qué porquería! Bueno, la cosa es que me vienen a ver. No nos toca. Nosotros, ¿qué hicimos el día de los saqueos? Sacamos toda la leche en polvo que teníamos, que era el único tesoro posible, claro, interesado, claro, a la vereda. La gente se llevó la leche, ni un vidrio. En 11 años de Barrio Mitre, 2 robos. Pero mira, escucha, la corneta de Pinar, que es un aparatito de madera para escuchar los latidos del bebé, que es un chiche, el que se lo llevó era para jugar, y un ventilador de pie. Es todo lo que a nosotros nos tocaron en 11 años de pertenencia a Barrio Mitre. Jamás la gente cuidaba la sala. Okay. Había un profundo respeto por el lugar. Muy. La sentía como parte de su casa, de alguna manera. Era su casa. Claro, la parte de... Ahora, antes de ir a la próxima canción, una pregunta más respecto de esta cuestión, ¿no?, de esta articulación. Ahora tenemos las ES y la educación sexual integral. Hablar de estos temas, decías, bueno, en la década del 80, con el tema del VIH, pero además viniendo de un proceso histórico muy muy duro, muy difícil, muy cruel, después de la dictadura, digo, hablar de estos temas en las escuelas, imagino que también te habrán metido a vos y a algunas maestras, directoras, gabinetes, en más de un problema, ¿no? Porque era como un tema del que no se hablaba y que no... Hoy tenemos el acompañamiento legislativo de la educación sexual integral, que está incluido programáticamente dentro de la educación, pero en ese momento ni por las tapas. No, para nada. Eran justamente charlas extra programáticas. Las pedían las escuelas, ¿sí?, porque tenían mucho miedo, mucho tabú de hablar con los estudiantes del tema de sexualidad. Entonces venían a la sala a pedir que el médico fuera a dar la conferencia o no sé qué carajo se pensaban que íbamos a hacer. Y nosotros hacíamos mucha actividad lúdica, en realidad, y mucho dibujo y láminas y cosas, y salía de todo y era muy lindo, muy muy positivo, y además nos conocían, lo cual era riquísimo, porque después si querían venir a consultar ya sabían que venían a la sala. Eso era, la red estaba armada por presencia, ¿no? Así que no había, en realidad para la escuela era un recurso saber que contaba con nosotros, porque además como esto era una cuestión de voluntades, un equipo de voluntariado, estaba dentro de nuestro horario de trabajo, pero no estaba escrito en ningún lado que nosotros teníamos que salir del centro de salud y hacer. Lo que sí había que hacer en esa época era pedir el consentimiento de los padres. Claro. Entonces, lo que hicimos más de una vez es juntarnos en la escuela un domingo a la mañana para que esos padres pudieran asistir a escuchar que se les iba a dar a los hijos, bla, bla, bla. Y porque el papá en el cuadernito le mandaba a la maestra y muchos no firmaban. Uh-huh. Entonces se decidió, o algunos padres querían conocernos, qué sé yo. Y entonces se nos ha ocurrido es eso, que decíamos, bueno, este año una vez que vos convocabas como institución, ¿no?, educación, a una reunión de padres para determinado tema, el padre que no fue queda él responsable de no haber asistido, pero ya habilitaba a que trabajáramos en las aulas. Esa era un poquito la estrategia. Y así lo hicimos durante muchos años. La escuela se aliviaba, los padres también, porque muchas mamás venían, esto pasó más de una vez, que vengo a que le explique lo que le va a pasar, porque él iba a tener su menarca, su primera menstruación, la hija, y la madre no sabía cómo explicarle esto, ¿no? Bueno, nada, estas cosas. Así que había alivio en eso. Sí, no tuvimos. Nosotros hicimos una vez unas jornadas que eran de las ECOS, que era un, no sé, no me acuerdo ya, la cuestión era que era de sexualidad. Y lo trabajamos con los sextos y séptimos en aquel entonces de las cuatro escuelas. O sea que fue un movimiento, teníamos cualquier cantidad de pibes, como 400 pibes. Uh-huh. Y éramos muchos equipos, éramos muchas personas armándolo. Y entonces, claro, habíamos estado en distintas escuelas, pero el cierre era todos. ¿Y dónde nos poníamos? Y fuimos a la iglesia. Y entonces le dijimos al cura de la iglesia que queríamos hacer el cierre ahí. Y él dijo que estaba bien, que no había ningún problema, era un día de semana, la mañana, bueno, fenómeno, la escuela, los permisos, los padres, bla, bla, bla. Y entonces él dice, y dígame, ¿van a hablar del preservativo? Y sí, qué bien, porque yo no puedo, me dice. Claro, es genial, claro. Ese cura, un bombonazo. Era un cura copado, ¿no? Pero sí, muy bien, menos mal, dijo, porque yo no puedo. Claro. Y total, él no iba a estar, nos abría la puerta y no tenía la culpa de nada. Pero estuvo genial, y lo hicimos en la iglesia. Mira, muy bueno estuvo eso. Bueno, vamos a escuchar ahora a Joaquín Sabina, Noches de Bodas. ¿Por qué, Sabina? ¿Y por qué no? No. Me imagino, acá Yamila dice que sí, y vos también, son dos contra uno, así que seguramente vamos a escuchar. Lo que me gustaría saber es por qué elegiste esta canción. Y por todo lo que dice, uh-huh. Porque en realidad es un... la vida me hizo un regalo, uh-huh. Que fue que cruzarme con la persona con la que transito en los últimos 37 años, donde hay una profunda identidad ética, uh-huh. Los mismos valores, mucha coincidencia en la forma de proceder, mucho respeto por la libertad del otro. Sí, es como una cosa así muy... muy de luna de miel, es genuinamente luna de miel, lo cual no quita que nos agarramos de los repatadas, sí. no es eso, es porque es cierto, porque uh-huh. somos dos personas diferentes y está bueno que se discuta y nada, y que después se renueve el contrato social, ¿no? Qué bueno, qué lindo. Vamos a escuchar a Sabina, Noches de Bodas. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te duelen la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aprovechen mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compre por menos de nada, que no te venda amor sin espinas, que no te duerma con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas. Hechos de historias. Seguimos en Hechos de Historias con Celina Hernández estos últimos minutos para, bueno, compartir. Nos han quedado muchas cosas que queríamos charlar sobre la docencia, pero para compartir en esta última partecita tu presente, tus desafíos, tus sueños en estas horas. Imagino que, bueno, sos una persona que tiene mucho apego familiar, se nota en todo lo que nos ibas contando en la previa, la entrevista, ¿no? Estuvimos charlando antes de entrar al aire, la llegada de los nietos. Bueno, nos quedaron muchas cosas que queríamos seguir charlando, pero por ahí en estos últimos minutitos, tu presente y tus desafíos, tus sueños, tus proyectos, que imagino tienen que ver también con todo esto que nos fuiste contando. Sí, en este momento, hoy a la mañana, sin ir más lejos, tuve una reunión de trabajo, porque yo trabajo en un secundario para adultos con orientación en salud. Ajá. Acá en lo que la gente llama la escuela de Ishii. El centro de formación. Municipal de Estudio. Claro, exactamente. Sí, que no sé por qué, hay que empezar acá, ¿no? Porque las palabras también. Oh, no, ¿no? La pero vos sabés que sí. Si yo voy a otra escuela, uh-huh, a raíz de la actividad que se hace en la nuestra, y digo, la escuela de formación, todos se quedan mirándome, y digo la escuela de Ishii, a Leni Pueyrredón. Claro. Pero esto lo comprobé sin ir más lejos la semana pasada con la directora de una escuela. Sí, nosotros nos pasa acá en la radio, decimos de las dos formas, ¿no? Decimos el centro municipal de estudio, que la gente lo conoce como la escuela de Ishii, para ir también metiendo lo otro, ¿no? Bueno, tal cual, perfecto. Esta escuela, que ya acá en José C. Paz está desde el 2006, es para toda persona mayor de 18 años, pero en realidad el origen era para que los trabajadores de la salud pudieran terminar su secundario. Los hospitales había enfermería empírica, uh-huh, que eran las mucamas, que aprendían a sacar sangre, a tomar la presión, estando en el hospital, y por una cuestión de categoría para mejorar su jubilación, pasaban a ser enfermeras. Entonces existía el cargo de auxiliar de enfermería. Uh-huh. Esto caduca en el año 99, y es cuando se decide entonces un convenio entre Salud y Educación Provincial, Provincia de Buenos Aires, de que Educación va a ofrecer la terminalidad secundaria a los trabajadores de salud. Y entonces aparecen los centros especializados, bachilleratos de adultos con orientación en salud pública. Mira. Funcionan en los hospitales provinciales. Uh-huh. Nosotros, nuestra sede es el Hospital Mercante. Lo que ocurrió es que a partir del 2007, y se inaugura aquí en José C. Paz, el Mercante nos prestaba un aula. En el 2008 teníamos segundo año, pero en el 2009 necesitábamos tres aulas porque ya teníamos la tercera promoción. Entonces nos ofrecen pasar a las instalaciones de esta escuela. El problema que estamos teniendo ahora es que la UMPAS crece y que parece que estamos con una crisis de ubicación. Toda la escuela de formación, que tiene 1,000 estudiantes. Nosotros en nuestra escuela tenemos 100, una matrícula de 100 estudiantes, 104. Es muchísimo para un bachillerato de adultos. Tiene ambos turnos mañana y tarde, lo cual es muy bueno para las madres, porque dejan a sus hijos en las escuelas y vienen a estudiar. Claro. Y no es un fines, porque en realidad para ser un fines hay que tener mucha capacidad, mucha voluntad, mucha dedicación y es mucha soledad del aprendizaje en el fines. Esto es una escuela normal, presencial, todos los días 4 horas, mañana o tarde. La gente lo agradece realmente porque en general el adulto viene de haber intentado estudiar 2, 3 y hasta 5 veces. Hemos tenido una egresada el año pasado, que era la quinta vez que empezaba la secundaria y pudo terminar por fin, una chica muy joven. Así que justamente estamos tratando de difundir esto y es una batalla por ganar el que se nos respete como institución, a nosotros y por supuesto a todos los compañeros que estamos trabajando y todos los que están estudiando. Estamos tratando de hacer un poco de ruido porque estamos muy preocupados, porque estratégicamente está muy bien ubicada. Nuestros estudiantes vienen de Soliverde con el tren, cualquier colectivo de cualquier barrio llega a la estación de José C. Paz. Ahora nos hablaban de que hay un centro de formación sobre Bucetich. Acá muy cerquita de la radio. Claro. Sí. Está mucho más alejado que... Claro. Este lugar. Entonces nosotros tenemos, no todos van a llegar tan fácil, los que vienen del otro lado, del lado de Ruta 8, ¿no? Bueno, nada, estamos en eso ahora, esa es nuestra... Igual esta escuela es un lugar sumamente gratificante para trabajar y tiene... Es un mix de... Hay docentes para las materias o asignaturas que son habitualmente de una escuela, matemática, físico-química, inglés, computación. Pero después está todo lo de salud, que ese es mi cargo. O sea, yo estoy como asesora en salud. Y entonces tenemos, yo soy médica, hay una obstétrica, hay odontólogo, psicólogo, nutricionista. Entonces, enfermeros, licenciados en enfermería. Entonces, es muy interesante el ensamble, el tratar de articular, el buscar proyecto y justamente los egresados salen munidos de herramientas de promotores de salud. Y la meta sería que pudieran seguir carreras asociadas a, porque tienen una fuerte. Y muchas, tenemos este año la primera promoción de egresadas de la Universidad de la UMPAS, de enfermería, y una de ellas es una egresada del SEBAS. Mirá, así pensando, que cruzaron la playa y pudieron... Claro, pues los separa claro, solo la playa de estacionamiento. Eso es maravilloso, porque cualquiera que accedió a la universidad puede pensarse el primer día de clases de un lugar tan alejado de tu casa, tan hostil, tan desconocido. Digo, no es que a vos te esperan como cuando pasaste del jardín a primer grado o cuando pasaste la secundaria. Siempre a la larga estabas más o menos en el barrio. Esto es muy complicado, lo de la universidad. Y bueno, y el tenerla al lado, y es especular, son iguales los edificios. O sea que cuando entran, hasta saben dónde queda el baño, por ejemplo, que no es poco, que saben dónde queda la fotocopiadora o el bar o lo que sea. Así que sí, se trabaja fuertemente. Y se arma además el hábito, ¿no? La dinámica de ir hasta un lugar y es cambiar de edificio. Totalmente. Decías, pasar de la playa a estacionamiento. Una maravilla. Así que, vamos a ver si logramos. Estamos en eso. Tenemos así un tonito de incertidumbre en este momento por el crecimiento. Claro. Bueno, ojalá se respete. Ya sabemos que la UMPAS tomó lo que es el segundo piso. Claro. ¿No? Del Centro Municipal de Estudios. Sí, y aparte le pusieron a la escuela, le pusieron UMPAS. Le pusieron el cartel. A nuestra escuela de formación le pusieron UMPAS. Claro. Entonces, estamos ahí medio esquizofrénicos. Claro, y es más, vamos. Hubiera estado bueno por ahí tener una convivencia. A largo plazo, claro, una convivencia armoniosa y ver qué se puede recortar. Pero de ahí a dejar a 1,000 en otro lugar va a ser medio complejo. Estamos ahí, en esta etapa del dolor y de la reacción. Claro. Bueno. No, además con el antecedente que la Casa de la Cultura tuvo una cuestión parecida, ¿no? En la Casa de la Cultura estaba frente al Cotton, José Paz, no se pagó el edificio, los desalojaron de un día para otro y terminaron en el Centro Municipal de Estudios. Sí. Ahora hay que ver a dónde van a parar. Si empiezan a mover. Porque no, pobrecitos, que venían a ver dónde dan clases de folclore. Bueno, era en el Zoom, pero nosotros estamos en la oficina en planta baja y nos preguntan todo. Claro. Y bueno, y entonces siempre estamos tratando de buscar para dar respuesta, para que la gente no ande girando. Y sí van a parar al Zoom, los que hacían folclore, pobres. Pero sí, ya el año pasado les pasó esto, fue terrible. Bueno, nada. Falta. Bueno, esa es la pelea que te tiene ahora. En eso estamos ahora, tratando de defender el espacio en respeto de los que están estudiando. Uh-huh. Y bueno, nada, qué sé yo, trabajos muchos, pero nada. Aquí es mi territorio paseño. Bien, Celina, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber compartido parte de tu historia con nosotros. Y nos vamos a despedir con una canción, un bonus track que quedó ahí, de Alfredo Zitarrosa, Crece desde el pie. ¿Por qué nos vamos a ir con esa canción? Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Hicimos Hechos de Historias en la producción Magdalena Chamorro. En la operación técnica y puesta al aire Yamila Ramírez. En la conducción, Daniel Zambrana. Hoy, con la gratísima visita de Celina Hernández. Te esperamos la próxima semana para compartir una nueva historia juntos. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.